Hola, soy el bananero. ¿Qué pija quiere? ¿Qué pija quiere? Wow. Ratazo puto, un putazo, te junta con asesino, chupa la verga de la calambre, eres un petardo puto, chupa la verga también, hijo del... No. Mueve.